La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que Madrid acatará la orden de sanidad para el cierre de la región. Así lo ha aclarado en el Pleno de la Asamblea, en el que también avisa que su gobierno recurrirá a dicha orden ante los tribunales. Tanto Díaz Ayuso como el consejero de Justicia han remarcado que Madrid no está en rebeldía y actuará conforme dicte la justicia. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Todo después de que Sanidad haya publicado el documento en el BOE con la aplicación obligada en las siguientes 48 horas. Madrid votó en contra del acuerdo en el Consejo de Salud junto a cuatro comunidades pese a superar la incidencia recomendable en 10 ciudades. La presidenta prepara junto al abogado general de la comunidad el recurso a la resolución del Consejo.